Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. La Corporación Ciclas, en asocio con la nueva compañía y Media Casa, presentan Ciclistas Radio. Mi nombre es Mauricio Mesa y, como siempre, estoy acompañado de Nilson Vera y nuestro compañero que hoy se ausenta, Julián Vélez. Presentamos el programa Ciclistas Radio. Hola, Mauro. Aquí estamos para rodar, precisamente. Ciclistas Radio es un espacio de discusión sobre el uso de la bicicleta en el entorno urbano. Aquí tendrás la oportunidad de conocer las historias y opiniones de los protagonistas de la movilidad sostenible en Medellín y su área metropolitana. Este programa es ganador de la beca Transmedia para el desarrollo de series web de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Nos encuentras en redes sociales con el hashtag #numeralciclistas y sigue las cuentas @ciclas, Facebook Colectivo Ciclas e Instagram @ciclas. Todo con ciclas de si se puede. Nilson, buenos días. Bueno, pues aquí estamos precisamente con toda la energía puesta para seguir rodando y para seguir trabajando precisamente para generar una cultura del medio ambiente, una cultura de la sostenibilidad. A ver, Mauro, ¿a quién tenemos hoy de invitado? Cuéntanos. Hoy tenemos a nuestro gran amigo Diego Zapata. Diego es economista. Ese magíster transporte. Bueno, no, presentémoslo y vemos que él mismo nos cuente. Diego, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Contanos quién sos vos y a qué te dedicas. Buenos días, Mauro, gracias por la invitación. Buenos días, Nilson. Y pues muy contento de estar acá. ¿Yo quién soy? Yo soy un ciudadano comprometido que trabajo por la sostenibilidad. Trabajo como consultor en temas de planificación urbana. Como decía Mauro, soy economista, tengo una maestría en gestión de transporte y hace un tiempo me dedico al tema de lograr que Medellín sea más caminable, más pedaleable y que esa pirámide del POT que nos quedó como tan bonita en el papel se traduzca en hechos reales. Contanos qué es eso de gestión del transporte, Diego. Pues hombre, a partir de que todo se mueve a partir de impulsos, la economía tiene demasiado que ver en el transporte, en la forma en cómo te movilizas. Por ejemplo, si a vos te resulta muy conveniente ir de un lugar a otro en un medio de transporte, vas a optar por él. Si es mucho más fácil, como por ejemplo lo es en estos momentos, encontrar un parqueadero para un vehículo motorizado, para una motocicleta, que es el caso para una bicicleta, además la infraestructura vial está hecha para los vehículos motorizados y para que padezcan los ciclistas, pues vas a optar por la moto o por el vehículo, pues es sentido prácticamente común o de comodidad. ¿Y esa gestión cómo se hace del transporte? Una cosa es el transporte, otra cosa es dónde parqueo mi móvil, mi vehículo, automotor, mi moto. ¿Cómo es esa proporción? Vos que sos economista, ¿cómo se hace eso de yo permito entrar tantas motos, tantos carros, matricularlos, pero yo tengo un límite en el espacio público, en las vías? ¿Eso cómo se hace? ¿O eso quién lo reglamenta? ¿Cómo se hace? Ah, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, pero bueno, eso no se hace, pero entonces pero podemos hacerlo ciudadanos. Se debería hacer. Yo creo que hay un avance importante desde el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, que es la restricción al número de estacionamientos por unidad habitacional. Desafortunadamente, por mucho tiempo hemos trabajado con mínimos de estacionamiento, no con máximos. Entonces, eso lo que permitía era que los desarrolladores metieran una cantidad impresionante de espacios para llenarlos de automóviles y de motocicletas. Básicamente se generó un efecto gravitacional. O sea, vos construís el espacio y los vehículos llegan. Se satura precisamente el territorio. Sí, Nilson, pero entonces ahí, Diego, ¿qué podemos hacer? O sea, desde lo que tú analizas, desde tu reflexión precisamente también como ciudadano y como profesional, ¿qué debemos de hacer nosotros, o sea, en Medellín? Hombre, primero tenemos que dejar de compararnos con Estados Unidos o con sus ciudades. Nosotros tenemos un problema enfermizo de comparación con los gringos. O sea, ellos tienen ciudades planas, nosotros tenemos un valle con una diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto de más de 1,000 metros. O sea, es una cosa absurda, es un valle chiquitito con muy poquito espacio, y queremos dedicarle todo ese espacio al vehículo, y pues naturalmente eso no funciona, y además de que no funciona, nos enferma. La cantidad de contaminantes que se emiten no solo por los vehículos particulares, sino por las motocicletas, por el transporte de carga y desafortunadamente por el transporte colectivo, pues es una cosa que aquí no hemos analizado a fondo y que muchas veces no hemos querido discutir, o al menos muchas personas con gran influencia no han querido discutir. Y desde lo económico, que es tu línea también, tu área, ¿cómo podemos medir un poco esa competitividad del ciudadano empleado que tiene dificultades para moverse en las horas pico en su vehículo a un ciudadano que se mueve en bicicleta? Pues hombre, yo te propondría otro análisis. Yo propondría Dale. Un análisis de externalidades. Vos cuando andás en bicicleta, primero estás trabajando por tu salud, entonces sos un peso menos para este sistema de salud tan maravilloso que tenemos. Segundo, no estás emitiendo, entonces no sos parte del problema, sos parte de la solución. Y tercero, es mucho más barato hacer infraestructura para el ciclista que infraestructura para el vehículo. Entonces es un buen negocio para el empresario invertir precisamente en movilidad sostenible como el uso de la bicicleta. Sí, yo creo que definitivamente es un muy buen negocio para la sociedad en general, y yo creo que las autoridades, todas las personas que tienen la capacidad de formular política pública alrededor del tema, se tienen que dar la pela y lo tienen que hacer, porque, o sea, no es un capricho de Mauro o de los colectivos, es que en realidad el aire es muy malo en esta ciudad y cobra muchas víctimas. Los accidentes de tráfico cobran muchas víctimas y las vidas, desafortunadamente, pues son un capital humano que se pierde y es irreparable. Entonces, hay que hacer una salvedad, incluso, pues, qué pena haberte interrumpido. Tranquilo. Una salvedad frente a la bicicleta como vehículo. Y cuando se refieren ambos que se han referido al vehículo, también, pues, darle la... vehículo automotor, ¿cierto? O vehículo no sostenible o contaminante, un motorizado, porque también están las bicicletas eléctricas que pues no emiten su combustión no es sobre hidrocarburos, sino que es la generación de energía eléctrica, pero que también tienen una huella ecológica, ¿cierto? Entonces, vehículo, ¿cuál vehículo? ¿Cierto? Ahí tenemos que hacer sí, la caracterización. Sí, hay que hacer unas salvedades, y creo que es un buen espacio para comenzar a trabajar en ese lenguaje. Creo que es importante esa diferencia entre la bicicleta como vehículo y la bicicleta como... elemento deportivo, de recreación, un juguete muy costoso de fin de semana que no nos aporta mucho a los ciudadanos de a pie. Diego, pero entonces en esa movilidad sostenible, que es la que nosotros estamos impulsando acá desde ciclistas, desde ese espacio, y nuestros invitados nos suman precisamente a esas reflexiones para lograr generar, digamos, esos acuerdos, esas políticas, esa movilidad sostenible en la ciudad. ¿Cómo ves entonces ese debate que se está generando precisamente entre la bicicleta que conocemos, digamos, cotidianamente, que pedaleamos, que sudamos, a la bicicleta eléctrica en la ciudad? ¿Cómo lo ves vos ese debate? Yo lo veo bien. A mí me parece que es sano y es conveniente para Medellín la aparición de bicicletas eléctricas, precisamente por parte de su topografía. El sector oriental de la ciudad y en general del Valle de Aburrá es mucho más escarpado que lo que es el occidente. Entonces es apenas natural que una persona busque una alternativa muchísimo menos contaminante a un vehículo para movilizarse diariamente. Un vehículo automotor. A un vehículo automotor de 4 o 2 ruedas con cambios, que se le echa gasolina o diésel. Que tenga combustión. Sí. Sí, sin embargo, pues ahí está un debate también, y es que estas las la reglamentación es inexistente frente al uso de este tipo de bicicletas eléctricas y lo que estamos promoviendo desde los diferentes espacios de discusión de políticas públicas es que se reglamente, ¿cierto? Que las velocidades, los vatiajes, las potencias, no es lo mismo ir en una bicicleta eléctrica a 30, 40 kilómetros por hora en una ciclorruta bien delgada que ir pedaleando. Pero hay una cosa muy interesante y es que Diego no utiliza la bicicleta. Diego camina a la ciudad y lo hace bastante en muchos kilómetros, ¿cierto? Eso fue pues lo hombre, que nos... hombre, las condiciones para el peatón no son mucho mejores que para el ciclista, desafortunadamente. Y si tomamos en cuenta que todos somos peatones, entonces pues todos nos vemos afectados porque cada vez más un recurso tan escaso en Medellín como el espacio se lo terminamos regalando al vehículo motorizado privado y no a los modos sostenibles. Otra reflexión que a mí me gustaría hacer y recordar es lo que pasó, por ejemplo, con la iniciativa de Bellanita entre final del año pasado y principios de este año. O sea, a mí me parece una cosa tristísima con los racks de para transportar bicicletas. Exacto, Mauro, a mí eso me parece una cosa absolutamente triste. Me parece nefasto que haya pasado eso. O sea, y es ese vacío normativo y esas, me van a disculpar el término, leguleyadas, que terminan afectando hechos reales que trascienden y que de verdad aportan a una ciudad más sostenible. O sea, por ejemplo, si el bus de Bellanita fuera eléctrico además y llevara un rack de bicicletas, wow. Pues, o sea, es un modo ideal para articular peatón, bicicleta y transporte público. Pero la cuestión es eso, o sea, lo que hablábamos ahora, la reglamentación. O sea, si no nos ponemos, digamos, en la tarea de sentar una posición como ciudadanos en esa reglamentación real que debe de tener precisamente la ciudad o el área metropolitana y lograr que estos proyectos precisamente avancen y no se devuelvan en el tiempo, porque cuando hay, digamos, ese tipo de cosas, uno siente como que nos estamos devolviendo. Absolutamente, eso es un autogol, básicamente. Y lo más tenaz es que, bueno, tenemos conocimiento de las gestiones que se hacen desde la Secretaría de Movilidad frente al tema de que mencionas de Bellanita y de los racks, o también frente al tema de la movilidad eléctrica, y el ministerio no se mueve. Definitivamente hay que apretar tuercas ahí, y vos lo hablaste ahorita, ¿qué pasa con esos costos políticos, con esas influencias, o en el qué dirán, o el que van a votar en el futuro, o no van a votar en el futuro? Y para traerlo en un ambiente pues también que nos toca a todos, con la situación ambiental y de contaminación atmosférica que estamos viviendo y la falta de medidas y de pantalones, diría yo, de algunos líderes o responsables políticos frente a tomar decisiones políticas y severas a este tipo de movilidad contaminante, ¿cierto? Hombre, pues yo creo que el doctor Darío Hidalgo lo resumió muy bien alguna vez en una columna del Tiempo y hablaba que somos unas ciudades bipolares. Nosotros tenemos un discurso muy bonito alrededor de la movilidad sostenible y de la sostenibilidad en general, pero a la hora de asignar recursos, a la hora de darnos la pela, pues cambia mucho del dicho al hecho. Y eso pues nos tiene condenados al aire que respiramos. Es básicamente eso. Otra cosa que yo creo que no debemos olvidar es el peso que tiene el sector de las autopartes, de los repuestos dentro de la economía departamental. Estamos hablando de un porcentaje superior al 14%. O sea, eso genera muchos empleos, eso genera muchos modos de vida. El problema, pues, en realidad es la distribución espacial de eso. Tenemos los mejores suelos de la ciudad, tipo la Valladera, por ejemplo, tipo lo que se conoce como Barrio Triste, Barrio Colombia, por mencionar solo algunos, sí, que están en lugares estratégicos, en la base del valle, y lo que están es recolectando más y más vehículos, mientras que debería consolidarse el grueso de la población en estos sectores. Entonces, desde la planificación se ha hecho mucho. Hay un macroproyecto que es Río Centro, que está formulado con planes parciales, pero pues es difícil que arranque cuando hay una actitud tan ambivalente frente a un proyecto detonador como Parques del Río. Claro, en eso, Diego, digamos, es importante identificar que el plan de ordenamiento territorial nos lleva a reflexionar que la ciudad se va a enfocar, digamos, a las áreas del río. O sea, correcto. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo va a ser esa movilidad? ¿Cómo va a ser esa perspectiva precisamente de cómo nos vamos a movilizar nosotros? Porque ya sabemos que el río nos integra. Correcto. O sea, que el río, digamos, es como ese centro fundamental de Medellín y parte del área metropolitana. Entonces, vos con tus estudios y con tus análisis, ¿cómo estás visualizando precisamente esa movilidad sostenible? Pues hombre, la apuesta es clara, la apuesta es el urbanismo de proximidad. Consolidar tanto las centralidades barriales como las centralidades locales y las tres centralidades grandes que son el centro, sur y norte, de forma tal que los desplazamientos sean menores y la gente los pueda hacer mucho más cómodamente en bicicleta o caminando o en transporte público, pues para algunas personas que lo tengan que hacer, enfocando este transporte público hacia unas tecnologías no contaminantes, o sea, particularmente lo que sería el Euro 5, pero con mayor énfasis, por favor, en movilidad eléctrica. Nosotros, yo creo que ahí hay una reflexión que vale la pena plantear, y es, si nosotros producimos energía, vendemos energía con EPM, y EPM le está apostando a una estrategia nacional, ¿sí?, de transporte público eléctrico, de movilidad eléctrica, ¿por qué no nos pasamos a la movilidad eléctrica si es comprarle a la empresa que nosotros mismos tenemos? Pues a mí me parece un buen negocio como abuelo de pájaro, pero quisiera dejar esa inquietud. ¿Por qué no ahí? ¿Por qué no hacer ese modelo precisamente en Medellín? Exacto, o sea, pues si yo le puedo comprar, puedo pasar recursos de una mano a la otra y se me quedan adentro, ¿por qué como municipalidad, como administración no le meto la ficha a eso? O sea, además de que tenemos clúster de energía, además, nuestra visión está claro, es por ese lado, nuestra visión de largo plazo está por ese lado, y tenemos pues Ruta N, Sapiencia, las universidades, todo el mundo. Sí, es como una apuesta que hay que dar, y que pues voy a hablar de un detonante ahora sobre el concepto de ciudad y lo que ha impulsado y ha generado Parques del Río. Quisiera como que nos contaras algo, y fue muy criticado, sobre la inversión que se hizo allí versus lo que se está viviendo ahora. Mucha gente dice, eso no sirvió, eso es un túnel ahí cortico. Mucha gente cuando se va a disfrutar del parque arriba dice, esto es una maravilla, esto deberían de hacerlo más, y vemos la posición de la alcaldía muy tibia frente a decidir si vamos a darle, vamos a impulsarlo y vamos a seguir con la siguiente fase. Contanos un poco sobre inversión automotor, cicloinfraestructura y ese tipo de espacios, de cómo se logra que esos espacios se recuperen para la ciudad. Pues hemos estado varias veces allí y definitivamente poder ver el río, poder tener un malecón, poder disfrutar de espacio público que es tan escaso en nuestra ciudad, eso, ¿cómo se monetiza la felicidad? Pues hombre, esa es una muy buena pregunta. Muchas preguntas también. También son muchas preguntas. A mí me parece que la inversión para el automotor de combustión fue exagerada en el proyecto. O sea, y es evidente que el cuello de botella que se forma ahí es por la cantidad de carriles que le hicieron. O sea, no hay que ser un genio en transporte ni haber estudiado nada, porque adelante hay cuatro y atrás hay seis, pues, o sea, esos seis no se pueden meter en cuatro, es muy simple. No sé qué alternativa hacer, pues implementaría ahí, porque o hacemos todo de seis o volvemos todo a cuatro. Es claro, una decisión que no nos compete. Pero sí me gustaría hablar de la parte que a mí me gusta mucho del parque, y es precisamente el parque. A mí me parece maravilloso ese parque, me parece increíble que podamos darle la cara al río. O sea, nosotros tenemos un río supremamente contaminado que ha estado prisionero por décadas en medio de dos autopistas. O sea, la gente no interactuaba con el río y es imposible que vos demandes un mejor río si no interactúas con él, si nunca lo ves, si nunca lo lees. Claro. O sea, ¿cómo lo vas a pedir si no lo conoces? Es muy difícil. Y eso es la oportunidad que brinda Parques del Río desde una reflexión mucho más profunda dentro del imaginario del habitante de Medellín. Alrededor de la cicloinfraestructura del proyecto, yo creo que se debe complementar con un tema básico y es la recuperación de la quebrada La Picacha como eje estructurante de transporte no motorizado. Primeramente entre la 65 y Parques del Río. ¿Para qué? Para que conecte a través de uno o dos puentes ciclistas con la mayor centralidad del Valle de Aburrá, que es la Comuna 10, que está justo al otro lado y que es donde se va a desarrollar la siguiente fase. Entonces, yo creo que se puede potenciar mucho el número de viajes en bicicleta a partir de esto, porque siendo honestos, o sea, yo me he montado en una bicicleta y he pasado por San Juan y no es agradable. O sea, yo no voy a decir sí. Que eso es agradable, porque no es agradable. El ruido, la contaminación. El ruido, el exhausto en la cara, la ausencia de sombra. Cuando vos planteas una quebrada, vos ya tenés la sombra, ya tenés todos los árboles ahí. O sea, la inversión es muchísimo menor en la adecuación de un espacio de mucha mayor calidad para el ciclista. Y todo lo que genera precisamente el ecosistema alrededor. Sí, absolutamente. Y nosotros creo que le hemos dado la espalda a esa riqueza hídrica y a esa riqueza biodiversa que tenemos en Medellín y en general en los Andes tropicales. Los Andes tropicales son la región más biodiversa del mundo. Y en Medellín, en el Valle de Aburrá, en realidad, vos no estás a más de 500 metros de una quebrada, que claro, desafortunadamente las llamamos canalizaciones y les echamos cuanta porquería se nos ocurre. Y esa ciudad verde se está perdiendo de cierta manera, precisamente, que aunque vemos mucho verde en la ciudad y hay veces tumban árboles para reorganizar, ¿cómo ves precisamente ese nuevo desarrollo de tumbar y organizar lo verde que tenemos en la ciudad? No, hombre, a mí eso me parece lamentable, me parece indignante, me parece vergonzoso. O sea, una posición muy personal, no estoy hablando en nombre de ninguna empresa o colectivo con el que me puedan llegar a relacionar, pero a mí me parece indignante la campaña que se adelanta actualmente en el Centro Comercial Santa Fe, y me parece abominable que lo esté apoyando la alcaldía de Medellín y lo esté apoyando el área metropolitana, cuando no han pasado 20 días de que perdimos más de 230 árboles en un sector de Belén. Claro. O sea, árboles reales. Oxígeno. Por favor, o sea, un espacio público convertido en una mole de cemento. Es absurdo, es increíble que se apoyen ese tipo de iniciativas con árboles inflables que me recuerdan mucho la película El Lorax, que todo el mundo vivía en un mundo plástico. O sea, y que ese sea el referente de bosque para un niño. O sea, eso a mí me parece que el mensaje es absolutamente contradictorio y nefasto. Y como lo estás mencionando, digo, precisamente de voltear la espalda al río, también es como voltear la espalda a nuestra realidad. O sea, a que esa nube que cada rato la vemos es digamos responsabilidad de nosotros. O sea, eso no viene de otra parte, sino viene de nosotros mismos, de nuestra propia contaminación. Y entre más árboles tumbemos, pues va a ser más difícil precisamente que esa nube desaparezca. Absolutamente, es que no solo es decir que voy a reponer árboles, o sea, comencemos por cuidar los que tenemos. Yo creo que es un poco más fácil y toma menos tiempo, porque es que un árbol se demora en crecer. O sea, eso no es como como que vos lo sembrás y a los 15 días tenés una sombra gigante y tenés aves anidando ahí. No, eso no es así. Entonces, a mí me parece bastante contradictorio y me parece bastante triste. No sé No sé por qué se adopta eso, teniendo esa nube asquerosa sobre nosotros todos los días, como si eso no fuera suficiente recordatorio, y no creo que esta vez, y los que son 20 días que llevamos con esa nube cerca, sean nuevamente las arenas del Sahara. Claro. Diego, contanos una cosa sobre ese particular, y es, vos como ciudadano y como activista en algunos casos, pues sabemos que trabajas en algunas cosas con Ciudad Verde y con algunos otros colectivos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se hace para que ese tipo de iniciativas, la tala de árboles, el centro comercial y área metropolitana y el municipio de Medellín apoyando árboles de plástico en centros comerciales, espacios cerrados? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay un tema de fondo, Mauro, y está dado por la metodología utilizada para la valoración del árbol urbano, que está consignada en la guía de manejo del arbolado urbano. Yo creo que la metodología que formuló la Universidad Nacional se queda muy corta frente a los servicios ecosistémicos que presta un árbol urbano. O sea, es una metodología que básicamente se sustenta en dónde está localizado el árbol y el diámetro a la altura del pecho, que es a una altura de 1.30 metros. Y yo he hecho ejercicios con esa metodología y desafortunadamente los valores que me dan son muy bajitos. O sea, yo no creo que ahí esté valorado, primero, la captación de CO2, segundo, la captación de PM2.5, tercero, el aporte a la biodiversidad, cuarto, que es un hábitat para especies que habitan esta ciudad. O sea, nosotros no somos la única especie que habitamos esta ciudad. Hay muchas otras especies que la habitan y no las respetamos. O sea, yo creo que de verdad el tema debería partir de una reflexión más profunda y comenzar a valorar efectivamente esos espacios, porque son espacios que nos hacen, primero, mucha falta y, segundo, mucho bien. Entonces no podemos irnos contra nuestra naturaleza atacando esos espacios para construir más moles de cemento que lo único que hacen es darle la espalda al espacio público. Muy bien, pero entonces ahí, Diego, a partiendo de todo de esta reflexión, ¿cuál será la alternativa innovadora para la solución a este problema desde pues llamémoslo de alguna manera, desde una sostenibilidad creativa? Pues definitivamente no son árboles inflables. Uno, sí, de acuerdo. Y hombre, yo creo que tenemos que comenzar a ponernos en los zapatos del otro. O sea, el que anda en vehículo se tiene que dar la oportunidad de andar en bicicleta. El que anda a pie se tiene que dar la oportunidad de andar en bicicleta. Yo creo que tenemos que, desde las personas que toman las decisiones, salir un poquito más. O sea, salir un poquito más y transportarse de otra forma. O sea, ¿por qué los ciclistas son tan cansones? ¿Por qué? Pues si usted no se monta en una bicicleta, no lo va a entender. Claro. Si usted no se chupa el exhausto de un circular, no lo va a entender. Si no le toca aguantar pito que lo arrinconen contra un sardinel, pues no lo va a entender. Entonces, hombre, para entenderlo, póngase primero en los zapatos de esa persona, de esas muchas personas que se dan la oportunidad, se dan la pela, y para mí realmente son héroes, porque, y prefiero que sean héroes y que no se sigan convirtiendo en mártires. Creo que la reflexión comienza por cada persona. O sea, debe ser un tema muy personal, muy de cambio de actitud. Diego, contanos acerca de esa iniciativa que tenés de trabajos, agricultura urbana, del techo. ¿Cómo lo has trabajado? Y así muy corto, pues, porque ya se nos va acabando el tiempo, pero es una iniciativa bien interesante, y pues contanos un poquito sobre eso. Pues hombre, el tema nace de una reflexión alrededor de una problemática de las muchas que tiene nuestra ciudad, que a mí me acongoja mucho, y es la inseguridad alimentaria. Hay espacios en Medellín donde la gente no come bien, donde las personas se van a dormir con hambre, y a mí ese tema me afecta mucho. Nosotros identificamos que los techos son espacios supremamente fértiles y supremamente subutilizados, y eso con el apoyo tecnológico de un equipo multidisciplinario que incluye ingenieros, biólogos, planificadores urbanos, administradores, yo como economista, comunicadores, pues comenzamos a trabajar un proyecto hace más de año y medio, y en este momento lo tenemos dispuesto en la terraza del edificio donde vivo, en Conquistadores, y pues los resultados creo que Mauro los puede validar por su propia cuenta. Creo que no, creo que crecen muy rápido las maticas y crecen con un muy buen sabor además. No, maravilloso lo que hemos visto, pues el trabajo de Diego frente a estos huertos urbanos. Bueno, Diego, muchas gracias por tu visita. Aquí pues estaremos también muy atentos al desarrollo de este y de muchos más proyectos. De grabación, emitir cada 8 días el programa. Recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales con el hashtag #ciclistas y seguir las cuentas de Twitter @ciclas, Facebook en colectivo Ciclas e Instagram @ciclas. Nilson. Ciclistas, vamos a seguir viviendo nuestra ciudad desde la bici y aquí con unos invitados que nos dejan precisamente unas reflexiones muy interesantes. Muchas gracias, Diego, por tu tiempo. Compañeros, muchísimas gracias y siempre atento al llamado. Sí, sí, sí. Clac, clac, clac. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.